antes que este río fuera mar, antes de danzar en sus costas, tú y yo detrás de las sombras cantábamos con los búhos. Los círculos se cerraron ya, llegando el curso a su fin. Calma y caos se han unido, solo nos quedan los océanos. Antes que este río fuera mar, antes de danzar en sus costas, tú y yo detrás de las sombras cantábamos con los búhos. Los círculos se han cerrado ya, llegando el curso a su fin. Calma y caos se han unido, solo nos quedan los océanos.